Yo tengo una tía que vive en Cúcuta y en su casa tiene un puesto de fruta. Toda la frutita que tiene mi tía de todo Cúcuta son las preferidas. Y la gente dice en todo Cúcuta que mi tía tiene una casa de frutas, porque las frutitas que tiene mi tía de todo Cúcuta son las preferidas. ¡Tía! Viene llegando el guatón de la tele y viene el pelado Polo y el chico Enrique, y que son vaciladores. A casa de mi tía llega mucha gente a buscar su fruta, son tantos clientes. Y en cosa de gusto no hay regla ninguna, al tío de Pepe le gusta la tuna. Y la gente dice en todo Cúcuta que mi tía tiene una casa de fruta, porque la frutita que tiene mi tía de todo Cúcuta son las preferidas. Oye, Flaky, lava bien la fruta y bien los chiquillos. Oiga, tía, ¿cuánto vale la fruta esa grande? ¿Cuál? La de los melones gigantes. Ah, esa está preservada para cuando te la tele. ¿Tía? ¿Tiene mango? No, eso lo traen los clientes de afuera. ¿Y la guayaba? ¡Qué rica! Y sigue el vacilón, tía. ¡Ay, dígale al chico Enrique que no moleste! ¡Deje de pellizcarme la uva! ¡Qué plátano más grande! La gente dice en todo Cúcuta que mi tía tiene una casa de fruta, porque la frutita que tiene mi tía de todo Cúcuta son la preferida. Y la gente dice en todo Cúcuta que mi tía tiene una casa de fruta.